En fechas recientes también se transmitieron las noticias de las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un por los medios de difusión masiva de varios países y regiones. En Rusia, las agencias TASS, RIA Novosti, los rotativos Komsomolskaya Pravda, Rossiyskaya Gazeta e Izvestia, las televisiones REN-TV, Zvezda y Chentr, las agencias de internet Rospalt, Vesti.ru y Ruskaya Planeta, y la televisión de internet Mir24, transmitieron la noticia de que el máximo dirigente coreano dirigió la competición de pilotaje de combate de los miembros de mando de la Fuerza Aérea y Antiaérea del Ejército Popular de Corea 2017. Esta noticia se divulgó también por los medios de difusión masiva de otros países como India, Laos, China, Egipto, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Nigeria y Congo Democrático, y el sitio web de Internet del Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano con su sede en Nigeria. Por otra parte, el periódico Lao Vientiane Times y la revista digital nepalesa Nepal Today informaron de la visita de trabajo del máximo dirigente Kim Jong-un a la fábrica de aguas minerales de Gansu.